Se enamoró de ese cholo, del que siempre andaba solo. Es un amor callejero, en el barrio se conocieron. Se enamoró de ese cholo, del que siempre andaba solo. Es un amor callejero, en el barrio se conocieron. Siempre lo ves tumbado, pero bien arreglado, bien limpios los tenis y con el coco rapado. Parece un pinche gángster, un cholo elegante. Conoció esa morra y lo enamoró al instante. Ella es la única que sabe cómo controlar todos sus demonios cuando en un problema está. Le hace sentir confianza y mucha seguridad. Por eso él la cuida, por ella su vida da. La presume en el barrio, la toma de la mano. Sus compas le dicen riendo, todo eso te estás comiendo. Pinche cholo suertudo, aunque no es billetudo, ha de traer buena labia, homie, eso ni lo dudo. Ella está loca por él y él loco por ella. Son un par de locos en un viaje a las estrellas. Se enamoró de ese cholo, del que siempre andaba solo. Es un amor callejero, en el barrio se conocieron. Se enamoró de ese cholo, del que siempre andaba solo. Es un amor callejero, en el barrio se conocieron. Se conocen perfectamente, que con una mirada saben lo que tienen que hacer sin palabras. Se cuidan el uno al otro y no fallan. Su amor es fuerte como una muralla. Así como él es perro, ella es perra. No deja que se le acerque cualquiera. Se ve tranquila, pero es bien fiera. Es buena para el amor y para la guerra. Ella está loca por él y él está loco por ella. Son un par de locos en un viaje a las estrellas. Ella está loca por él y él está loco por ella. Son un par de locos en un viaje a las estrellas. Se enamoró de ese cholo, del que siempre andaba solo. Es un amor callejero, en el barrio se conocieron. Se enamoró de ese cholo, del que siempre andaba solo. Es un amor callejero, en el barrio se conocieron. Es el lover de las frases sueltas, con el cabrón de los videos, JK. DRP Music en el beat.